tuvo, si no tuvo la oportunidad de tomar la, el sitio ahí después del servicio, puede ver al hermano y él le va a dar toda la información que guste. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos hoy? ¿Cuántos estuvieron aquí esta mañana? Aleluya. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene algo nuevo para nosotros? Algo fresco para nosotros. Amén. Abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a leer del verso 8 al verso 16. Primera de Reyes, capítulo 17. Comenzando con el verso 8. Cuando lo tenga, puede indicarlo con un amén. Y si hay alguien cerca de usted que no tiene una Biblia, por favor acérquese y comparta para que todos podamos participar de la palabra del Señor. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, hablando acerca del profeta Elías: levántate, vete a Serepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Serepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en este momento por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tantos favores inmerecidos que tú tienes para con nosotros. Gracias por la oportunidad de estar una vez más en tu casa para alabarte, para bendecirte, para acercarnos más a ti, Señor, a través de tu palabra. Y ahora que nos disponemos a participar de ella y a escuchar tu palabra, Señor, yo vengo contra todo espíritu contrario a tu palabra, contra todo espíritu contrario al mover de tu presencia, todo espíritu contrario al propósito tuyo para este lugar. Señor, y yo lo ato, lo reprendo y lo envío a los mismos infiernos donde pertenece. Y de la misma manera, Señor, en este momento desatamos una unción fresca, poderosa de tu Espíritu Santo sobre cada vida que está aquí, Señor, en este momento. Y pedimos que solamente la voz de tu Espíritu Santo se pueda escuchar en este lugar. Y todos en acuerdo decimos: mira al que está a su lado y dígale: Dios tiene una palabra para ti. Aleluya. Aleluya. Nosotros como seres humanos tendemos a adaptarnos a diferentes situaciones, ¿no es cierto? Amén. Tendemos a adaptarnos a diferentes ambientes. Llegamos a en ciertos puntos, en ciertas áreas de nuestra vida, llegamos a alcanzar un nivel de conformismo. ¿Cuánto sabe de lo que le estoy hablando? Nos conformamos con lo que tenemos, sea muy poco o sea demasiado, pero nos llegamos a desarrollar un conformismo en nuestra vida, que nos conformamos con lo que tenemos. Pero hay algo muy fuerte que mueve al ser humano. Hay algo muy poderoso que mueve al ser humano, que le motiva. ¿Sabe usted cómo se llama? ¿Quién me quiere ayudar? No. Se llama necesidad. La necesidad es algo fuerte, es algo poderoso que mueve al ser humano. ¿Por qué se levanta usted todas las mañanas aunque no quiere levantarse para ir a trabajar? Por necesidad. ¿Por qué sale para su trabajo cada mañana aunque ya no quiere trabajar? Por necesidad, ¿no es cierto? Si a muchos de nosotros nos dieran a escoger, ¿cuántos de ustedes diría: yo ya no quiero trabajar, Señor? Amén. Amén. Hermano, no podemos mentir. Yo sería el primero. Yo decía: Señor, ya no quiero trabajar. Y usted mira y dice: oh, hermano, pero usted predica. Sí, hermano, pero también te trabajamos. Todos, hermano, todos y cada uno de nosotros del ministerio, todos tenemos un trabajo. Y todos trabajamos, porque dice la Biblia que el que no trabaje, y a nosotros nos gusta comer, no se nota, ¿verdad? Pero nos gusta comer y por eso trabajamos. Por la necesidad, ¿verdad? Porque la necesidad es fuerte. Pero Dios permite en nuestra vida las necesidades, porque cada necesidad que llega a nuestra vida está diseñada para enseñarnos. Dios quiere enseñarnos a través de la necesidad. Él quiere moldearnos. Él quiere trabajar en nuestra vida a través de la necesidad. Número uno, para que aprendamos a confiar solamente en Él. Solamente en Él. Él permite la necesidad en tu vida porque Él quiere enseñarte a confiar solamente en Él. No a confiar en la cuenta del banco, no a confiar en el trabajo, no a confiar en el amigo, en el hermano. Porque no es cierto que a veces nos apoyamos. Si usted tiene una buena cuenta del banco, usted no se preocupa, ¿verdad? Porque usted sabe: oh, pues ahí hay, ¿verdad? Ahí le pellizcamos a la de ahorros. Pero que eso es fácil, ¿no es cierto? Es fácil confiar en Dios cuando el trabajo va bien, cuando el trabajo está ahí. Pero cuando comienza a haber necesidad, ¿no es cierto que cuesta? Pero Dios permite, porque Él dice: yo quiero que confíes en mí. Yo no quiero que confíes en la cuenta del banco. Yo no quiero que confíes en el trabajo. Confía en mí. Y número dos, porque Él no quiere que nos conformemos, sino que Él quiere que cada vez busquemos más. Él quiere que cada vez vayamos más allá. Él quiere bendecirnos, hermano, mucho más allá de nuestras expectativas. Ninguno de nosotros hemos llegado a un lugar en nuestra vida. Ninguno de nosotros hemos alcanzado una posición en nuestra vida, sea en lo espiritual, en lo material, en lo financiero. Ninguno de nosotros hemos alcanzado una posición. Ningún hombre que pueda decir: lo he alcanzado todo, tengo suficiente. Porque Él quiere darnos cada vez más y quiere llevarnos más allá. Por eso Él permite la necesidad. Y si miramos si vamos a la palabra, en la porción que acabamos de leer, nos habla acerca del profeta Elías. Y Dios usó al profeta Elías para hablar al pueblo y para decirle que Él enviaría una sequía tremenda a causa de la rebeldía del pueblo. Y Dios usó a este hombre y lo levantó para decirles que vendría una sequía, que vendría un tiempo de necesidad tremenda. ¿Para cuántos este tiempo le parece como una sequía? ¿Cuántos tienen necesidad? Todos de nosotros tenemos necesidad, ¿cierto? Pero cuando Dios lo levanta para decirle al pueblo: viene una sequía, Elías estaba allí. Elías estaba en medio de todo cuando Dios lo levanta para decirle: voy a mandar una sequía y vendrá necesidad, vendrá hambre. Elías estaba en medio de todo aquello. Pero cuando Dios lo levanta para decirle, dile al pueblo que viene una sequía, que viene gran necesidad, ¿sabe qué? Ya Dios había previsto para el profeta. Ya Dios había previsto para el hombre de Dios. En estos tiempos, quizá muchos de nosotros estamos pasando estragos tremendos financieramente. Quizá tenemos necesidad, qué sé yo, por la economía, por lo que sea. Quizá usted está un poco apretado financieramente, quizá está endeudado, que yo no sé cuál sea tu posición, mi hermano, pero hay necesidad en el pueblo de Dios. Hay necesidad en el pueblo de Dios, porque estamos atravesando por este tiempo. Nos ha tocado estar en esta nación, y esta nación está en un tiempo difícil, y nosotros estamos aquí. Pero yo he venido para decirle: no se preocupe, porque ya Dios ha previsto para usted. Recuerde, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero aunque no somos del mundo, no estamos inmunes a lo que pasa en el mundo. Y cuando hay necesidad en el mundo, va a llegar la necesidad a nuestra puerta. Pero no se preocupe, porque ya Dios ha previsto para sus hijos, ya Dios ha previsto para su pueblo. Aunque va a venir necesidad, aunque va a venir hambre, pero Él ya ha diseñado un plan, Él ya ha trazado un camino, Él ya ha previsto para los suyos. Y ya Dios había preparado un lugar para Elías. Y Dios le dice a Elías, Dios lo mandó junto al arroyo de Querit, y le dijo que se mantuviera ahí. Y mientras él estaba junto al arroyo, dice la palabra que los cuervos venían y le traían carne. Y él estaba junto al arroyo. Ya Dios había previsto, ¿se da cuenta? Ya Dios había, él ya había velado por la necesidad de Elías. Él dijo: vendrá, pero no te preocupes, porque yo te voy a mandar a un lugar donde voy a sustentarte, donde voy a suplir tus necesidades. Hermano, no importa por lo que estés pasando tú en este momento ahora, pero Dios te dice: no te preocupes, porque yo ya tengo un lugar donde voy a bendecirte. Yo he preparado un lugar donde voy a prosperarte. Yo he preparado un lugar donde voy a suplir tus necesidades. Pero porque no había llovido, como Dios dijo a través del profeta, el arroyo comenzó a secarse. El arroyo comenzó a secarse. Y el profeta ya no podía estar ahí. Muchos de nosotros hemos alcanzado bendiciones, y muchos de nosotros quizá estamos en un lugar donde Dios nos ha bendecido, donde Dios nos ha prosperado. Quizá usted había alcanzado un lugar, pero ¿sabe qué? Comenzamos a sentirnos quizá un poquito cómodos, y entramos en ese sitio de conformismo. Oh, esto está bueno. ¿Usted no cree que el profeta estaba de vacaciones? Le traían los cuervos, ¿verdad? Y a veces en ese lugar entramos en ese sentir de conformismo. Oye, esto está bueno, Señor. Manda los cuervitos. Pero por la situación en la que se encontraba en aquel momento, por la sequía, se secó el arroyo. Y entonces ya no podía el profeta seguir ahí. Y Dios le envía palabra y le dice: levántate y vete. Levántate y vete. Quizá nosotros hemos alcanzado esa bendición, pero quizá alguno de nosotros ya estamos dentro de ese tiempo de que no sabemos qué hacer, de que no hallamos la salida, de que ya la necesidad se siente fuerte en la casa, de que ya estamos dentro, ya no encontramos la salida. Quizá alguno de nosotros apenas vamos entrando, apenas vamos sintiendo la necesidad, pero Él le dice: levántate y vete. Quizá el profeta ya había alcanzado esa comodidad y había dicho: oye, esto está bueno. Qué bueno que Dios me mandó para acá. Pero cuando comenzó a faltarle, Dios le dice: levántate y vete, levántate y vete, porque ya Dios, mire, él estaba en esa situación y estaba bueno. Estaba bueno para él, pero Dios le dijo: levántate y vete, porque yo he preparado algo mejor para ti. Levántate y vete, porque yo he preparado algo mejor para ti. Usted sabe que el ser bendecido, hermano, no viene nada más porque sí. El ser bendecido es una decisión. El profeta tuvo que levantarse, tuvo que accionar, tuvo que salir de aquel lugar para poder ver lo que Dios había previsto para él, para poder llegar a la bendición, hermano. Quizá tú estás se siente como que estás en un hoyo, como que estás atrapado, pero Dios te dice: levántate y vete, porque yo he preparado algo mejor para ti. Yo tengo algo mejor. Quizá esto te parece bueno, pero hay algo mejor que yo he preparado para tu vida. Aunque aquello parecía cómodo, pero Dios le dice: levántate y vete, porque quizás sí hemos visto la mano de Dios, sí hemos recibido las bendiciones de Dios, pero Dios te dice: levántate, sal de este lugar, porque yo quiero enseñarte mi poder, porque yo quiero que me conozcas en una área diferente, quiero que me conozcas en una nueva etapa de tu vida, quiero que me conozcas en un nuevo nivel, en un nivel diferente. Es una decisión personal. Es necesario dar un paso de fe. Dígale al que está a su lado: da un paso de fe. Es necesario dar un paso de fe para aprender, hermano, a confiar en Dios. Para aprender a confiar en Dios. Es una decisión, hermano. Es una decisión. Usted, estamos dentro de ahí, pero Dios dice: no te preocupes, yo tengo algo mejor, te voy a llevar a algo mejor. Es un paso de fe, hermano. Es un paso de fe. Hace algunas semanas nosotros teníamos que ministrar en un campamento de jóvenes, y hermano, se nos puso la cosa, se dice vulgarmente, de color de hormiga, ¿verdad? Aquello se puso bueno, hermano. Perdimos el carro, tantas cosas. Y entonces teníamos tantas cosas y tuvimos que pagar un dinero que Dios sabe que no teníamos. Y a víspera del campamento, hermano, y teníamos que estar allá y dar lo mejor. Y yo miré a mi esposa y le dije: no te preocupes, no te preocupes. ¿Y sabe qué? Ella me miró y ¿sabe qué hizo? No se preocupó. No se preocupó. ¿Sabe qué, hermano? Tanto yo le he cantado esa cancioncita a mi esposa que se la empezó a creer. No te preocupes. Quizá ella pensaba: Señor, ¿por qué me mandaste este conchudo? No te preocupes. Pero yo la miré y le dije: ¿sabes qué? No te preocupes. Nosotros vamos a concentrarnos en lo que tenemos que hacer. Y nosotros vamos a ir. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando estábamos en lo más bueno, cuando estábamos en lo mejor, yo había terminado de predicar el sábado por la noche y yo fui a la parte de atrás y me senté en una silla. Y comencé a llorar y comencé a sentir la presencia de Dios. Y sin sentirlo, sin pensarlo, mi esposa estaba a un lado de mí y me puso su brazo encima. Y los dos comenzamos a llorar. Y en ese momento sentimos la presencia de Dios. Y uno de los pastores se subió a la plataforma y dijo: yo sé que los hermanos han preparado una ofrenda que le van a dar al siervo de Dios, pero yo siento de Dios que levantemos una ofrenda para el siervo. Yo no conozco su necesidad. ¿Y sabe qué? Él no la conocía, pero Dios conocía nuestra necesidad. Y ese dinero que sacamos que no teníamos, el Señor nos lo devolvió. Y más todavía, porque Él dice: confía en mí, tan solo cree, levántate y vete, porque hay algo mejor, porque yo quiero que me conozcas a un nuevo nivel, a un nivel diferente. Aleluya. Es una decisión, hermano. Hay que tomar un paso de fe. Hay que romper la mentalidad del pueblo, la mentalidad del rancho. Ya, hermano, hay que dar un paso de fe. Y el profeta se levantó y se fue. Dígale al hermano, ya vete, hermano. Ya vete, hermano. Se levantó y se fue. Y Dios le envió palabra a Elías y le dice: yo he ordenado a una viuda que te sustente. Óigame. Yo te he ordenado a una viuda que te sustente. En el tiempo de las escrituras, ¿verdad? Ahora hay personas que usted sabe, coge una aseguranza de vida y se muere el varón, ¿verdad? Y deja a la mujer acomodada, ¿verdad? Y le dan su platica, ¿verdad? Pero en aquel tiempo las viudas eran excepcionalmente pobres. Al morir el esposo, quedaban sin sustento alguno. Y ellas no tenían muchas opciones en una cultura que era agrícola. ¿Qué podía hacer la mujer? Y las viudas eran demasiado pobres. No tenían nada. Y Dios le habla al profeta y le dice: he ordenado a una viuda que te sustente. ¿Cómo está eso, hermano? No podemos cuestionar los designios de Dios. Solamente tenemos que confiar y solamente tenemos que creer en sus promesas. Solamente tenemos que creer en su palabra. Dios obra por senderos misteriosos. Dios obra por senderos misteriosos. Él puede usar cualquier medio, hermano, para bendecirte. Él puede usar cualquier medio para bendecirte. De donde menos tú lo esperas, vendrá la bendición. Pero no, dice, no la tengamos por tardanza, porque vendrá. Tú vas a ver la mano de Dios, tú vas a ver la provisión de Dios en tu vida. Aunque todo parezca contrario, aunque todo se vea perdido, tú vas a ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Porque Dios, de donde menos tú esperas, de donde menos tú pienses, Él enviará la bendición. Amén. Había una mujer que dice que salía a su patio de atrás. Salía todas las tardes y lloraba: Señor, acuérdate de tu sierva. Y pedía por sus necesidades y le presentaba sus necesidades a Dios. Y todas las tardes salía a llorar. Y dice que había un hombre al lado, su vecino, y ya lo tenía cansado. El hombre estaba cansado. Y dice que el hombre salía y le decía: ya cállate, vieja loca, ya me tienes cansado. Pero la mujer salía todas las tardes: Señor, acuérdate de tu sierva, mira mis necesidades que están delante de ti. Y un día, cuando ella salió, dice que había víveres. Usted sabe, el víveres, comida, bolsas de comida, todo alrededor de su patio de atrás. Y que comenzó a gritar y comenzó a saltar y comenzó a gozarse. Y dijo: gracias, Señor, porque has suplido mi necesidad. Y el hombre salió y le dijo: ajá, no fue Dios, vieja loca, fui yo que te fui a comprar todas esas cosas para que te calles. Y ¿sabe qué hizo la mujer? Gracias, Señor, porque usaste al enemigo para bendecirme, usaste al enemigo para suplir todas mis necesidades. Y ese es el Dios que tú y yo servimos. De donde menos tú lo esperas, Él va a bendecirte, Él va a extender su mano para recoger. Aleluya. En medio de la escasez, Él te hará prosperar en gran manera. Él te hará prosperar en gran manera. Hermano, recuerde, Dios está al tanto de nuestras necesidades. Tanto así le importamos a Dios. Sí, somos espirituales y necesitamos de Él, pero Él no se ha olvidado que también somos carne y tenemos necesidades materiales y tenemos necesidades físicas. Y el anhelo del corazón de Dios es bendecirnos, prosperarnos. Y Él te hará prosperar en gran manera. En medio de la escasez, Él ensanchará tu territorio. Como dijo la palabra, como leyó el hermano, como le dijo a Josué, hermano, esas palabras son nuestras. Somos herederos de una promesa, somos herederos de una palabra. Y como le dijo a Josué, donde quiera que pisare la planta de sus pies, yo te voy a entregar, hermano. Y Dios te dice en esta tarde, donde quiera que pongas la planta de tu pie, yo te lo voy a entregar. Donde quiera que pongas tu mano, yo bendeciré, yo prosperaré el fruto de tu trabajo, el fruto de tu esfuerzo. Cuando yo y mi esposa nos conocimos y comenzamos a frecuentarnos, teníamos un jueguito entre nosotros que yo iba y la pisaba, y ella no sabía por qué, no se había dado cuenta, pero después se dio cuenta y me dice: bueno, ¿por qué me pisas? Y le digo: porque la palabra de Dios dice que donde quiera pongas la planta de tus pies. Hermano, me casé. Sí, trabaja, ¿verdad que sí? Dios, hermano, te hará prosperar. Y donde quiera que pongas la planta de tus pies, Dios te lo va a dar. Ahora, los jóvenes, tengan cuidado, no ande ahí pisoteando a todo el mundo, por favor. Como José, hermano, recuerda la vida de este varón. Cuando Dios lo levantó en un tiempo de necesidad, en un tiempo de escasez. Recuerda, hace muchos años Dios se lo había dicho, Dios se lo había mostrado. Y cuando él llegó a Egipto, cuando él finalmente llegó al palacio, después de todo lo que tuvo que pasar, después de todas las luchas y todas las pruebas, mientras el mundo padecía hambre y necesidad, en el tiempo en que una migaja de pan valía más que un lingote de oro, en ese tiempo Egipto prosperaba y prosperaba y prosperaba. Pero no fue a causa de Egipto, no fue a causa de Faraón, fue a causa de un hombre justo, un hombre que amaba y temía a Dios, un hombre que servía a Dios. Hermano, si tú amas y sirves a Dios y le eres fiel, Él te prosperará donde quiera que tú estés. Aunque grande sea la escasez, aunque grande sea la necesidad, ¿sabe por qué, hermano? Porque servimos al Dios que ha hecho todo de la nada. Servimos a un Dios que sigue haciendo todo de la nada. Él abre camino donde no hay camino, Él ofrece salida donde no hay salida, y Él llama las cosas que no son como si fuesen. Porque Él es Dios grande, porque Él es Dios fuerte, porque Él es Dios todopoderoso, y Él es nuestro Dios, y a Él servimos, y a Él amamos, y a Él buscamos, aunque tengamos necesidad. No deje, hermano, que el enemigo robe su paz. No deje que el enemigo robe su alabanza en medio de la necesidad, en medio de la escasez. Levante su alabanza, levante su clamor, tenga fe, porque Dios ha de prosperarlo. Yo tengo fe porque Dios ha de prosperarme, porque Dios ha de levantarme. Pero no permita que ninguna necesidad cierre su boca, porque es lo que el enemigo quiere. El enemigo, cuando Dios permite la necesidad a su vida, el enemigo la quiere usar para callarle, el enemigo la quiere usar para destruirle, para desanimarle. Pero cuando más tenga necesidad, cante alabanzas al Señor. Cuando más tenga necesidad, cuando más bajo se sienta, declare su palabra, declare su palabra. Hermano, levante ese clamor, levante esa alabanza. Se dice que había una viejecita en una iglesia, de esas iglesias que no hacen mucho ruido. No vamos a decir cuáles son, pero ya usted sabe. Y la ancianita estaba en el servicio y siempre cuando el pastor predicaba decía, gloria a Dios, aleluya. Y ella alababa y se gozaba en su Señor. Y todo el mundo se incomodaba. Y el pastor se incomodaba cuando miraba que todo el mundo se incomodaba. Y el pastor comenzó a pensar, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer con esta mujer? Y dice que un día que la vio prostrada orando, le miró los zapatos. Y dice que en su zapato tenía un agujero. Y dice, ya sé, por ahí le voy a llegar. Y vino a la ancianita y le dijo, mira, si tú no vuelves a gritar más en el servicio, yo te voy a comprar unos zapatos nuevos. Porque él vio que tenía necesidad. Y la ancianita dijo, bueno, por unos zapatos nuevos. Y el pastor predicaba y la ancianita y quería gritar, aleluya, gloria a Dios. Y el pastor la miraba y le... Y él seguía predicando y ella quería levantar su voz y el pastor la miraba. Hasta que llegó un momento que no pudo aguantar más. Y en medio de la predicación, la viejita se paró y comenzó a gritar y comenzó a decir, con zapatos o sin zapatos, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Hermano, con zapatos o sin zapatos, gloria a Dios. Con abrigo o sin abrigo, gloria a Dios. Con techo o sin techo, gloria a Dios. Porque no será para siempre, es solo una temporada. Porque la bendición viene, porque la bendición llegará, porque Dios ha de prosperar a sus hijos. Y que Aramacanda, alguien dele gloria en su casa en este momento, alguien alábele, alguien gócese por su fidelidad, por su misericordia, por su provisión. Dios quiere enseñarnos. Dios no solamente quería enseñarle al profeta, pero Él quería enseñarle a la viuda también. Cuando la necesidad llega a nuestra vida, hermano, porque llega, porque va a llegar. Quizá usted está ahí sentado diciendo, pues yo no sé de qué están hablando, porque yo estoy prosperado. Ya voy a venir en unos meses. Y entonces hablamos. Cuando la necesidad llega a la vida, hermano, necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Necesitamos cambiar nuestra forma de ver las cosas. Dios quiere enseñarnos. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestra forma de ver las situaciones. Necesitamos cambiar nuestro lenguaje y hablar vida, hablar vida, hablar vida. Dígale al que está a su lado, habla vida, mi hermano. Necesitamos comenzar a cambiar nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Y necesitamos comenzar a hablar vida, hablar vida, hablar vida, hablar vida. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces sin pensarlo hablamos muerte, hablamos maldición. Pero tiene que cambiar su lenguaje. Dígale al que está a su lado, cambia tu lenguaje. En lugar de que mire a su esposo y le diga, no tenemos para esto, no tenemos para el otro, diga gloria a Dios porque tenemos para esto, porque tenemos para aquello y para lo que falta, Dios va a suplir, Dios va a suplir, Dios va a suplir, Dios va a enviar. ¿Quién traiga lo que hace falta a la casa? Amén. Nunca se me olvida una ocasión que la pastora de nosotros, quien amamos mucho con todo nuestro corazón, ella se llama Eva Ramos, y en ese tiempo los pastores me invitaron a mí para que fuera con ellos a una junta de pastores. Y estaba un pastor ahí que pasó por un tiempo tremendo, hermano, pasó por un tiempo terrible. Y dice que él sufría y él lloraba por sus hijos, porque ellos pasaban por la necesidad. Y dice que un día cuando se sentaron a la mesa, sus hijos le dijeron, papá, otra vez vamos a comer frijoles. Y él dijo, hijo, vamos a orar. Y el niño miró a su padre y le dijo: papi, si oramos por los frijoles, ¿tú crees que Dios los puede hacer pollo? Y él miró a su hijo. Imagínese el dolor que sintió aquel padre, pero se atrevió y le dijo: hijo, si oramos y le pedimos a Dios que cambie los frijoles en pollo, Dios lo puede hacer, hijo. Y dice el pastor que él dijo: ¿en qué me metí? Y él cerraron los ojos, pero él no los cerró esperando que los frijoles hicieran pollo. Y comenzó a orar y comenzó a darle gracias a Dios. ¿Y sabe qué? Dios no hizo los frijoles pollo, pero cuando él terminó de orar, alguien tocó a la puerta y eran unos hermanos de la iglesia y le dijeron: pastor, estábamos por la tienda y pensamos en usted y venimos a traerle estos víveres. Y él dice que comenzó a llorar porque en medio de los víveres le trajeron un pollo asado y su hijo pudo comer pollo, porque ese es el Dios que usted y yo servimos. Pero usted y yo tenemos que aprender a cambiar nuestro lenguaje, tenemos que aprender a hablar vida, hablar vida, hablar vida. Por ahora no tengo para esto, pero gloria a Dios, porque Él va a suplir, porque Dios nos va a prosperar, porque Él nos va a sacar de esta y Él nos va a bendecir, porque su palabra dice que somos cabeza y no cola. Su palabra dice que Él nos ha bendecido, que Él nos ha prosperado, aunque estemos en tierra ajena, aunque seamos peregrinos, Él ha de prosperar nuestro camino donde quiera que vayamos. Pero necesitamos cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestro lenguaje, cambiar y comenzar a hablar vida. El varón de Dios le dijo a la mujer: tráeme agua. Y ella fue y le trajo agua. Y después le dijo: tráeme ahora algo de comer. Y la mujer dijo: no tengo, no tengo. ¿Cuántos se saben ese corrido? No tengo, no tengo, no tengo nada, sino un puñado de harina y un poco de aceite. No tengo nada, tengo muy poco, es lo último que me queda. Pero, ¿sabe? ¿Y sabe qué fue lo que dijo? Es para nosotros, es para nosotros. No tenemos, tenemos muy poquito y es para nosotros. Es mío, es mío, es mío, es mío, es mío. Y ella se aferró. ¿Sabe por qué ella le dio el agua sin ningún problema? Porque tenía el agua. Pero ¿sabe por qué ella puso... Se resistió a darle el pan? Porque representaba para ella la vida, todo. En ese momento: es mío, es mío, es mío, es para nosotros, lo íbamos a comer, es para mí, para mi hijo, para que lo comiéramos y dejarnos morir. Es mío, es mío. Y muchas veces, hermano, nosotros nos aferramos a la miseria, nos aferramos a la escasez, nos aferramos a lo poco, cuando Dios dice: suelta, porque yo quiero bendecirte. Suelta lo que tienes en tu mano, porque yo no tienes nada en tu mano, pero yo las voy a llenar. Suelta, porque yo voy a bendecirte. Hay un monito, un changuito, que por ahora se me escapa el nombre, pero él tiene una manera muy particular de atraparlo. Y ellos ponen una jaula. Fíjense, ni siquiera la atrapan en la jaula. Ponen una jaula y dentro de la jaula ponen comida. Y el changuito viene y mete la mano y agarra lo más que puede en su mano para sacar la comida. Y cuando agarra la comida, empuña la mano. Y cuando la quiere sacar, no puede, porque la tiene empuñada. Pero ¿sabe qué? El changuito no suelta. Ahí se queda. Ahí se queda a querer sacar lo poquito que tiene, a quererlo sacar y a quererlo sacar, y no puede, y no puede. Y así es como lo atrapan, porque lo poquito que agarra no lo quiere soltar, no lo quiere soltar, no lo quiere soltar. Cuando Dios dice: suelta, porque yo te voy a bendecir. Suelta, porque yo te voy a bendecir. Suelta, porque yo te voy a bendecir. Muchas veces estamos ahí llorando, ay Señor, mi trabajo, ay Señor, ¿y quién te lo dio? ¿Y quién te puede dar uno mejor? ¿Y quién ha preparado algo nuevo para ti, hermano? Cuando Dios, cuando vienen a ti y te dicen, ¿sabe qué? No lo necesitamos más. Ya no hay más trabajo para usted. Usted gócese, porque cuando Dios cierra la puerta, Él ya ha abierto una mejor y más grande. Cuando Él pide que usted suelte algo, porque Él ya ha preparado algo mejor. Y cuando Dios abre la puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Suelta, porque yo te voy a bendecir. Suelta, porque yo te voy a bendecir. Lo que tienes en tu mano no es nada. Déjalo ir, porque yo te voy a poner algo mucho mejor que yo he preparado para ti. Dígale al que está a su lado, suelta. Suelta, suelta. Nos aferramos a lo poco que tenemos, pero Dios dice, no te conformes con lo que tienes, no te conformes, suéltalo, déjalo ir, porque yo te voy a bendecir. Sácalo viejo para recibir lo nuevo que yo tengo para ti. Sáquelo viejo, deshágase de todo lo viejo, porque Dios le va a dar algo nuevo, porque Dios le va a dar algo fresco. Hay muchos que dicen, no, hay muchos que todavía están viviendo bajo la unción del 70. Hermano, es que en el 70 Dios cayó la gloria, Isha. Óigame, hermano, ese aceite ya está rancio. Dígale que está solo, ya está rancio el aceite, hermano. Él tiene algo fresco, algo nuevo. Suelte, hermano, saque lo viejo para hacer lugar para lo nuevo, hermano. Mire, cuando Dios le habla a su vida, cuando Dios le haga a su vida y dígale, haz lugar para la bendición, hermano, haga lugar para la bendición, porque Dios no está bromeando, porque Dios no está bromeando. Cuando Dios le llame, cuando Dios le dé palabra y le diga, limpia tus graneros porque voy a bendecirte, limpie los graneros completamente, porque cuando Él da, hermano, Él sabe dar lo mejor. Él solamente da de lo mejor para sus hijos. A nosotros nos dicen, hermano, vamos a juntar la ropa para dar a los necesitados. Y usted no va al closet. Usted va allá al garaje, allá en una bolsa que tiene, sabe cuántos años, y saca, ¿no es cierto? Los tacaños digan amén. Y va y saca la ropa que ya tiene agujeros y está toda manchada, está pintada, ¿no es cierto? Porque de que tengan a esto, no tenían nada, hermano. Y nosotros damos lo que nos sobra, aunque no digan amén. Pero Él da de lo mejor, porque Él solamente sabe dar lo bueno. Él solamente sabe dar lo mejor para sus hijos, hermano. No te conformes con lo que tienes. Suéltalo, déjalo en las manos de Dios, porque aunque te quedes con tus manos vacías, hermano, Dios va a llenar tus manos. Dios va a llenar tus manos con la bendición que Él ha preparado para ti. Esta mujer, cuando el profeta le dijo, hazme, dame para mí, ella lo miraba, lo que ella tenía, ella lo miraba como lo último, como el último recurso, como lo último que le quedaba, como lo único que tenía, y por eso se aferraba, porque decía, no tengo más, solamente esto, y es para mí, para mi hijo, y lo vamos a comer, y los vamos a dejar morir. Pero ella lo miraba de esa manera, como lo último. Pero gloria a Dios, porque Él tiene cuidado de los suyos. Y Dios le dijo, no es lo último, es lo primero. No es el fin, es el principio de un nuevo ciclo que yo uso para bendecirte. Yo empiezo un nuevo ciclo para bendecirte. Tú lo estás viendo como lo último, pero es lo primero, y eso que tú mirabas como lo último es lo que yo voy a usar para bendecirte y para llevarte más allá y para suplir todas y cada una de tus necesidades. Podremos ganarle a Dios, hermano, en dar. Podemos ganarle a Dios en dar, hermano. Cuando nosotros soltamos, cuando nosotros damos, desatamos un ciclo que no tiene fin. Porque entre más tú le das a Dios, Dios te va a bendecir. Entre más tú le das a Dios, Él te va a bendecir. Entre más tú le das, Él te va a bendecir. ¿Y sabe qué? Nunca le vamos a ganar. Nunca le vamos a ganar. Nunca le vamos a ganar. Hay personas que te van a decir, oh, da tanto para que Dios te dé tanto. Así no trabaja la cosa, mi hermano. Usted tiene que dar de lo mejor. Y usted tiene que darle a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo de lo mejor. De lo mejor. Y Dios le va a bendecir. Porque usted ha desatado un ciclo que no tiene fin. Pero ella lo miraba como lo último. Dígale al que está a su lado, no es lo último, es lo primero. Y a continuación, el profeta le hace una declaración que suena muy egoísta. Cuando nosotros la escuchemos, quizá vamos a decir, óigame, este aventado, ¿verdad? Abusivo, Elías. Le dice, haz como has dicho, ve y haz el pan que ibas a hacer, pero hazme a mí primero. Pero hazme a mí primero. Y usted dirá, oiga, qué abusivo este hombre. Una viuda que nomás tiene un pan para comérselo con su hijo y dejarse morir. Y todavía viene y le dice, dame a mí primero. Pero ¿sabe qué? Dios le estaba enseñando a esta mujer, yo soy primero en todo. Yo soy primero en todo. Yo soy el alfa. Yo soy el principio. Yo soy primero. Yo tengo primer lugar en tu vida. Hermano, no importa lo que venga a nuestra vida, no importa por lo que estemos pasando, permanezca fiel a Dios. Permanezca fiel a Dios, porque Él es primer lugar en nuestra vida. Él está sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Nunca comprometa el lugar de Dios, hermano, por un poco de dinero, por un puñado de arroz, por un puñado de frijoles. Nunca comprometa el primer lugar que Dios tiene en su vida, mi hermano. Quizá muchos te van a decir, ve por aquí, haz esto, haz aquello. Pero ¿sabe qué? Usted manténgase firme. Usted manténgase firme y usted diga, Dios es primer lugar en mi vida. Dios es primer lugar en mi vida. Como cuando Jesús estaba en el templo y estaba mirando cómo todos traían y depositaban su ofrenda, y todos traían baldadas ahí de dinero, y todos traían muchísimo dinero, pero había una viuda que trajo un centavo. Y Jesús no elogió a los que traían mucho. ¿Sabe por qué? Porque los que traían mucho traían lo que les sobraba. Pero esta mujer trajo lo único que tenía. Le dio a Dios lo mejor. Le dio a Dios el primer lugar en su vida. No se ponga nervioso, no vamos a levantar ofrenda. Y no le estoy hablando de las finanzas solamente. Le estoy hablando dar lo mejor todo el tiempo, hermano. Dar lo mejor todo el tiempo. Dar lo mejor todo el tiempo. Oh, ¿sabes qué? Tenemos necesidad y la compañía tiene mucho. Mira, llévate esto. Mira, toma de esto. Mira aquí. Siempre Dios el primer lugar en su vida. Dios el primer lugar en su vida. Dios va a suplir. Dios va a suplir la necesidad. Permanezcamos fiel. Démosle el primer lugar que Él se merece en nuestra vida. A través de la petición del profeta, Dios le estaba enseñando a la mujer, yo soy primero, yo soy primero, yo soy primero, yo soy primero en tu vida, yo soy el primero, yo soy el último. Permanezca fiel, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios honra la fidelidad. Dios honra la fidelidad. Cuando obramos para el hombre y queremos quedar bien con el hombre, vamos a recibir paga de hombre. Vamos a recibir trato de hombre. Pero ¿sabe qué? Cuando nos, nos paramos firmes en Dios, cuando servimos a Dios, cuando agradamos a Dios, vamos a recibir paga de Dios, vamos a recibir trato del cielo. Dios honra la fidelidad. Dios honra a aquellos que permanecen fiel, que no importa lo que venga, están parados firmes porque saben en quién han creído, porque saben en dónde han depositado su fe. Porque la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, ha dicho Jehová. Ha dicho Jehová, porque la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, ha dicho Jehová. Dios suplirá todas nuestras necesidades. Recuerda, por la mañana leíamos la escritura que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Él suplirá todas nuestras necesidades y no habrá falta de nada de lo que nosotros necesitemos, hermano, ni en tu casa, ni en tu familia, ni en tus hijos, ni en tu iglesia, mientras nosotros demos el primer lugar a Dios, mientras nosotros soltemos lo que está en nuestra mano. ¿Sabe qué? Yo le doy, no me preocupo por lo que tengo, no me preocupo por lo que me vaya a quedar. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene más que yo, porque Él es la fuente, Él es la base, Él es la fuente de mi prosperidad. Mi economía no está basada en este mundo, mi economía está basada en el Señor. Y yo nunca he escuchado que el banco de los cielos declare bancarrota, y yo nunca he escuchado que Dios pida un préstamo, porque Él es el Dios del oro y de la plata. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y todo lo que en él hay. Y Él es fuerte, y Él es grande, y Él es lo suficientemente poderoso para suplir todas tus necesidades, para darte de donde no hay. Aleluya. Aunque no tengas trabajo, aunque tengas muchas deudas, Dios te va a sacar de la deuda. Dios te va a prosperar, Dios va a proveer algo mucho mejor para ti, algo más grande, algo que ni siquiera te has pensado, ni siquiera te has puesto a imaginar, ni siquiera puedes imaginarte. Hermano, cada uno de nosotros somos un testimonio vivo. Si yo pudiera contarle, hermano, de cada vez que Dios ha suplido las necesidades, de cada vez que Dios ha abierto puertas. En el lugar donde yo estoy, se puso muy despacio. Y comenzaron a quitarme un día. Y después vino mi jefe a hablar conmigo y me dijo: vamos a descansar otro día. Y ya por un tiempo, hermano, he estado trabajando por 3 días nada más. Y yo comencé a hablar con el Señor y comencé a decirle: Señor, yo estoy cansado de esta situación. Aquí está mi esposa, hermano, que no me va a dejar mentir. En el poco tiempo que llevamos de casados, y aún antes de casarme, nunca podía completar, nunca me alcanzaba. Y todavía seguimos ahí tratando de llevarla, tratando de hacerla. Y yo comencé a decirle: Señor, estoy cansado. Abre una puerta, Señor. Responde. ¿Y sabe qué? El Señor ha respondido. El Señor ha respondido. El Señor ha provisto algo mucho mejor. Porque Él es el que suple todas nuestras necesidades, mi hermano. Él es el que nos da. Hermano, el más mínimo de los detalles, Él cuida de ti. Un día yo tenía que predicar en una campaña, y antes de casarme llevaba mi ropa a la tintorería. Ahora no me dejan, ya no me alcanza para la tintorería. Pero siempre llevaba mi ropa a la tintorería. Y ese día tenía que recoger mi ropa de la tintorería para ir a predicar. Y yo no tenía dinero. Yo decía: Señor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y sabe qué, hermano? Yo tenía un dinero que había apartado porque tenía que hacer un pago y yo tomé de ese dinero y yo dije, Señor, no vaya a pensar que se lo robé a alguien, es mío. Tampoco no va a decir, el hermano dijo, vamos a tomar y el Señor va a bendecir. No, no, no. Yo lo tenía apartado porque tenía que pagar la nota de mi carro y yo lo tomé y dije, Señor, tú conoces la necesidad. Y yo fui, hermano, y saqué mi ropa para ir a predicar a la campaña. Y la primera noche que yo prediqué, se acercó a mí una hermana y traía su mano cerrada. A mí me gustan esos hermanos cuando los saluda con la mano cerrada. Y me saludó y sabe que en su mano estaba lo que yo había tomado para la tintorería. En otra noche yo tuve que viajar un tramo largo y llegué tarde a mi casa y no había cenado. Y que usted diga, hermano, pues ni falta que le hace, pero tenía hambre. Y cuando yo estaba en la iglesia y yo prediqué y yo dije, Señor, qué lindo sería si alguien me sacara a cenar, porque yo tengo hambre, Señor. Y sabe qué, hermano, después del culto se acercaron unas personas y me dijeron, hermano, queríamos hacerle una pregunta, queremos preguntarle si quiere venir a cenar con nosotros. Dios tiene cuidado hasta de lo más mínimo. Y Él suplirá todas tus necesidades, hermano. Todas tus necesidades. Él tiene cuidado y Él sabe dar a sus hijos solamente lo mejor. Solamente lo mejor. Solamente lo mejor. Él suplirá. La harina no escaseará ni disminuirá. El aceite. Póngase de pie en la casa de Dios esta noche. Cierre sus ojos ahí donde está.